Perfecto, le saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California, profesor de primaria. Y aquí estamos en Puentes al Mundo y hoy tenemos nuestro programa de radio virtualidad. Saúl, ¿nos presentas por favor el programa? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos nuevamente, amigos, amigas que nos escuchan a través de puentesalmundo.net, en este programa mensual que nos da o nos permite José Rodríguez allá desde Los Ángeles, California. Y claramente, señores y señores, Radio Virtualidad está también presente en este día. El ingeniero Débora Rivas Ortega es una persona estudiosa dentro de las cuestiones educativas. Es directora de un plantel de colegio bachiller del estado de Jalisco, acá en México. Y bueno, pues ha tenido distintos puestos a nivel pues bachillerato, ha sido directora también de nivel de licenciatura. Y bueno, pues tiene una experiencia amplia en el ámbito educativo. El ingeniero Débora Pérez Ortega, la invitamos para que pues nos expusiera este bonito tema acerca de las dinámicas grupales, en el cual pues yo creo que en nuestros tiempos es importante llevar a cabo estos procesos, para que sean, su nombre lo dice, dinámicamente, para que nuestros alumnos tengan una presencia más significativa a través del juego, a través de movimientos psicomotrices, a través de mejores panoramas que se les pueda dar a nuestros alumnos. Y bueno, pues decimos que el ingeniero Ortega pues nos comente qué es dinámicas grupales, que nos den los ejemplos acerca de este bonito tema interesante. Y ustedes, amigos, amigas que nos escuchan a través de las diversas ciudades del mundo, bueno, preguntas pueden hacerlas a través del chat y con mucho gusto les responderemos a través de la ingeniero Débora Rivas Ortega. Ingeniero Débora, ¿nos escucha? Muy buenos días, escucho perfectamente bien. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para hablar del tema sobre las dinámicas grupales, en las que tenemos que considerar primero el ambiente en el que nosotros nos estamos desenvolviendo con los jóvenes, considerar las instalaciones, el factor emotivo, la creatividad y para desarrollar las habilidades en ellos, considerando un grupo que se integre como tal, para llevarlo también a ser un grupo maduro y que en un futuro pueda desempeñarse en el ámbito laboral de una manera eficiente e integrada. Sí, excelente. Pienso Ingeniero, que es un tema adelante, de sí, bastante José. interés. Aquí también en lo personal yo he trabajado con diferentes edades, también he trabajado con alumnos, aquí le llaman la high school, y también nosotros en la primaria. Yo soy el profesor de pequeños, de 8 y 9 años. Esto de trabajar en grupo y de aprender diferentes maneras de enseñar es bastante interesante. Adelante. Sí, nosotros como docentes no debemos esperar a que los alumnos generen un ambiente de aprendizaje. Esa es nuestra responsabilidad como docentes, detectar cuáles son las cualidades del grupo, cómo ellos se relacionan, porque finalmente los grupos tienen diferentes subgrupos y entre ellos la influencia que ejerce sobre una persona es trascendental. Perfecto, ingeniero. Ingeniero, ¿usted tiene alguna definición de qué es una dinámica en especial? ¿Cuántos alumnos debe tener un grupo para que ese grupo sea flexible en el manejo, en el aprendizaje? Dinámica para el manejo del aprendizaje como tal, nosotros debemos considerar que dinámica es movimiento. Hay que movilizarnos, como las competencias, los recursos, los conocimientos, las habilidades, las destrezas, los valores, para que podamos generar ese ambiente que el grupo quiera seguir adelante. Un grupo es una reunión de individuos en la que existe interacción de fuerzas y energías. Continúe, ingeniero. En un grupo, todos actúan de alguna manera frente a frente y están conscientes de la existencia de los otros integrantes. Están ligados para un mismo fin y existe una interacción entre las personas y su forma de desarrollarse. Por lo tanto, en la dinámica nosotros tenemos que tomar en cuenta esas cualidades que tiene cada uno de ellos y el grupo en general. Si me permiten aquí, sabemos. Sí, Saúl, si me permites un comentario nomás para como un tipo de contexto también. Yo recuerdo aquí, bueno, en Puentes al Mundo estuvimos participando en una conferencia virtual en el verano del 2009 sobre las competencias básicas en como docentes, pero también para nuestros alumnos, ¿verdad? ¿En qué clase de competencias queremos generar para que ellos estén preparados, como comentó aquí la ingeniera, para el futuro, ¿verdad? Para el campo laboral. Y una de ellas es en trabajar colaborativamente. Nos presentó un profesor, si recuerdo yo bien, y les busco la liga, un profesor de matemáticas desde Chile, de Santiago, en cual formaba grupos y les mostraba una estructura a seguir para trabajar en proyectos y de aprender en el camino, ¿verdad? De que hay unos, de asignar roles y eso. Me imagino que de eso nos va a platicar un poquito más, ¿verdad? Así es, mire, cuando nosotros estamos con los grupos, generar un ambiente propicio va a permitir la reducción de la intimidación de los jóvenes para poderse expresar y poder trabajar. También el liderazgo puede ser distribuido entre ellos, porque finalmente no todos somos buenos para todo, ni todos dejamos de tener cualidades. Entonces, esa ventaja que tienen los grupos de ser muy valorativos nos hace ser flexibles con ellos y ellos hacia nosotros. El consenso en el que ellos participan nos genera mejor un clima de aprendizaje y una comprensión del proceso, permitiendo además la evaluación continua. Todo parte de ello, del ambiente de aprendizaje en el grupo, para poder nosotros estimar las técnicas que habremos de participar con ellos. Perfecto, ingeniero. El trabajo en equipo pues implica también conocer a nuestros alumnos en la forma de cómo aprenden, porque no todos tienen los mismos estilos para aprender. Algunos les gusta mucho el movimiento, les gusta mucho ver lo que hace la otra persona para aprender. Y también hay alumnos que les gusta ver y les gusta escuchar, pero también les gusta tener movimiento. Sí. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta esas características. Sí, definitivamente los canales de aprendizaje para los jóvenes les hace que se desarrollen de una manera u otra. Puede ser primero por las debilidades que pudieran tener en algún canal de aprendizaje y desarrollan otros con mayor eficiencia, o bien recordar que desde nuestra infancia el movimiento, los juegos, son los aprendizajes que nos dejan para toda la vida el conocimiento verídico. ¿Sí? Nosotros como educadores ejercemos una influencia en el individuo. Si estimulamos la sinceridad y la apertura, ellos van a participar, ellos van a pensar y van a trabajar como unidad. Perfecto, esa parte es bien importante porque como grupo tienen que tener una percepción colectiva de unidad para lograr tal objetivo. Imaginemos que un grupo disperso que no tiene objetivos bien definidos, pues lógicamente cada quien va a ir para otro lado. Así es. Por ejemplo, si nosotros como equipo de Puentes al Mundo y Radio Virtualidad estuviéramos desunidos, las fuerzas fueran para ambos lados, para diversos lados, y no lograríamos el objetivo que nos planteamos como el día de hoy, es llevar a cabo la plática para todo nuestro auditorio que nos esté escuchando. Definitivamente, también consideremos nosotros que si vamos desarrollando ese grupo y a sus subgrupos, evidentemente, ¿verdad?, hacia un grupo maduro, ellos van a ser finalmente autogestivos. Ellos van a elaborar planes concretos para la resolución de sus problemáticas iniciales y las que les vayan llevando en el camino. Van a ser más organizados y cada persona del grupo podrá desarrollar actividades y va a establecer el liderazgo compartido para que podamos nosotros hacer que esos jóvenes en un futuro también tomen decisiones, ¿verdad? van a mantener sus metas constantes porque van a ver hacia un mismo fin que es común. Perfecto. Esto lleva así como decir que la responsabilidad de la dirección del grupo plenamente compartida por todos los miembros del mismo es como si fueran los patos, imaginen los patos volando o los gansos donde se intercambian el frente de la parvada para que pues en un momento dado el líder los lleve o los conduzca. Y ya cuando se cansa ese ganso, pues el que sigue o se le pasa la estafeta y así no pierde los objetivos. Aquí como comentario tenemos en nuestro salón de chat ahora a un compañero, William Vegaso, que es profesor de ciencias del medio ambiente en Lima, Perú, y sé que él tiene alumnos, ¿verdad?, que son aproximadamente de la edad de bachilleres, en un poquito más chicos, de 11 o 12 a 13 años, y he visto cómo, de qué manera también él empieza a motivar a estos alumnos a trabajar, y el ejemplo de él es en crear presentaciones de lo que están aprendiendo en ciencias, en hacer proyectos, ¿verdad?, colaborativos y definitivamente. En concreto, una pregunta aquí nomás, ¿esta metodología está, vamos a decir, hay un lugar donde yo como docente podría estudiar un poquito más o aprender? ¿Hay un sitio web o algún libro que nos recomendarían como partida o inicio? Un libro como tal, no lo recomiendo. Existen cantidades. Yo considero que sobre todo podemos partir de lo que sería la técnica que yo voy a utilizar con el grupo a partir de la información que yo tenga del mismo. Los objetivos de los integrantes, el tiempo, el lugar y el desarrollo que voy a realizar. Hay que considerar la crítica, la técnica que nosotros utilicemos y las actividades. Hay diversas técnicas que se vienen desarrollando, que va desde la discusión. Bueno, vamos a considerar, vamos a tener personal especializado en la dinámica que vamos a desarrollar o vamos a hacer que el chico se mueva. Porque si vamos nosotros a tener un personal especializado para la técnica de grupo, vamos a considerar precisamente la madurez del grupo, el tamaño del grupo, el ambiente físico, el medio externo, el conductor y los recursos. Si nosotros queremos que sean personas especializadas, entonces podemos ver aquellas técnicas que se han utilizado desde hace mucho tiempo, como el simposio, la mesa redonda, el panel, el diálogo o debate público, la entrevista colectiva o la entrevista a una persona en general. De ellas, una vez que se desarrolla, entonces hay que entrar con la técnica grupal para que el joven pueda recopilar los datos de lo que nos han aportado los expertos y entonces nosotros podamos partir con una técnica más individual o grupal hacia dentro del grupo. He leído diferentes textos, libros, no tengo ahorita aquí a la mano uno, que pudiera yo darle el dato, pero sí me comprometería a hacérselos llegar para que lo distribuyamos. Ah, excelente. Pues interesante todo eso que nos está la ingeniería de Bola Arriba. Yo agregaría, la comunicación debe ser pues vital a todos los miembros del grupo, ya que el mensaje que se transmite al grupo es más eficaz y positivo. Individualiza. Aquí la comunicación debe ser clara y precisa para que un grupo de trabajo pueda trabajar colaborativamente y cooperativamente. No es lo mismo trabajar cooperativamente que colaborativamente, porque el trabajar colaborativamente es, pues se podría decir que es un compromiso o sea, no tenemos mucho compromiso. Y en el cooperativo ahí sí tiene que haber un poco más de compromiso, de que tiene que trabajar y lograr más objetivos. Entonces, yo creo que aquí el cooperativo lleva un poquito más a lo colaborativo. Es donde se compromete más la persona a trabajar, Entonces, pues lógicamente, dentro de la comunicación existe el emisor, el receptor y el código y el mensaje. Entonces, de la comunicación, pues debe haber una comunicación precisa. Adelante, ingeniero Débora. Ahora bien, si nosotros vamos a planear nuestra clase con la intención de que los jóvenes trabajen una técnica o en una técnica, vamos viendo qué es lo que queremos lograr con la técnica que utilicemos. Podríamos pensar, por ejemplo, que una de ellas es el debate dirigido o la discusión guiada. Si es discusión guiada, nosotros como docentes tenemos el deber de no desviarnos del tema, ¿sí? Trata de un tema o discusión informal con la ayuda activa y estimulante de nosotros, el conductor, y consiste en un intercambio informal de ideas para que después, en un futuro, ya más adelante, se concretice la información y pueda esta tener o fluya alrededor de todo el grupo. Perfecto, ingeniero, perfecto. José, ¿algún comentario que puedas hacer? Oh, claro, pienso yo que en lo que es aquí las responsabilidades, ¿verdad?, que tiene cada miembro del grupo y en poder estructurar una actividad específica para que ellos elaboren, y estoy totalmente de acuerdo que necesitamos partir en conocer bien a nuestros alumnos. Yo como ejemplo les diría que con los pequeños, ¿verdad?, de primaria, mis alumnos cuando trabajan en grupos es una oportunidad para practicar la comunicación. Y yo tengo, y mi pregunta ahorita va a ser en la recomendación de tenemos grupos electivos, es decir, que ellos escogen a sus compañeros, ¿verdad? Y no siempre son sus amiguitos, a veces son personas que quizás no están impuestos a comunicarse con ellos. Y yo siempre les empiezo con una pregunta clave y luego les doy un modelo de cómo deben de conversar, o como le llamamos aquí sentence starters en inglés, sino tener una pregunta y de qué manera la van a contestar, ¿verdad? Y darles un poquito de tiempo para hacer esta dinámica, o para mí mucho tiene que ver con el inglés, ¿verdad?, el oral a este nivel. ¿Y qué recomendaciones tendría usted, ingeniero, sobre lo que es grupos electivos o grupos ya más estructurados en cual el profesor les asigna o les asigna a sus compañeros o roles específicos? En este caso yo creo que podríamos considerar, sobre todo si estamos hablando de inglés, ¿qué tal un sociodrama? Para que ellos vayan desarrollando alguna conversación. Y si van a elegir a sus compañeros, pues van a saber con mayor naturalidad cómo lo van a charlar, ¿verdad? Entonces el sociodrama sería una buena opción. A lo mejor un debate de un tema. Y entonces ellos van a ver quién es mejor para cada cosa. Excelente. Y como en forma de evaluación, ¿cómo podemos nosotros evaluar el trabajo del grupo o la participación individual? ¿Hay una manera que ha tenido éxito ahí en el plantel en el que maneja? ¿O qué ejemplos podemos ver para lo que es la evaluación? Primero tenemos que decirles a ellos qué les vamos a evaluar para que sobre eso ellos trabajen. A lo mejor la creatividad nos da para más, ¿verdad? A lo mejor si somos limitativos nos van a dar algo muy chiquito. Pero si nosotros les estamos diciendo qué es lo que les vamos a evaluar y les damos una lista, ya sea de cotejo, un checklist, o a lo mejor conocimientos teóricos, entonces hay que informarles qué y cómo les vamos a evaluar. Yo creo que no hay nada mejor que el conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer para que ellos lo desarrollen de una mejor forma. Yo podría pues incrementar un poquito más. Miren, con respecto a la experiencia, podríamos también evaluar dentro de un grupo, pero a nivel general, lo que viene siendo la confianza que se da dentro del grupo, la humanidad, lo que viene siendo el ingenio, porque existe dentro de un grupo la lealtad, la honestidad, la generosidad, el valor, de igual forma el entusiasmo que le dentro del curso o del grupo. Podemos también evaluar el coraje, el conocimiento de lo que están haciendo los muchachos. Yo creo que todo esto es un valor que se le da al grupo, porque si un grupo no está unido con la originalidad, la perseverancia, la generosidad, el mando, la confianza, la gratitud, la esperanza, la moderación, un grupo pues no tendría mucho éxito. Entonces yo creo que esta parte podría ser evaluada también para el grupo, no solamente el contenido en el que se les deje el trabajo y tienen que realizar ese contenido, también podemos evaluar esta parte. Y también complementando un poco lo que tú comentas, Saúl, es importante considerar que hay jóvenes que avanzan más y otros que son un poco más lentos en lo que es su aprendizaje. Entonces, contribuir los jóvenes unos con otros, decirle, mira, ayúdale a tu compañero para que él esté bien y tú también, les puede ayudar a una evaluación más general y más eficaz. Así es. Podríamos también, pues, evaluar las habilidades, como es el pensamiento intencional, la exploración, la organización, el pensamiento crítico, el creativo, el constructivo. Hay mucho que evaluarles a los muchachos en cuestión de grupo, en cuestión de conocimiento de lo que viene siendo contenido. Bueno, pues ahí ya sería otro tipo de evaluación. Pero yo creo que las dos cosas van de la mano, las cuestiones de habilidades, de aptitudes y las cuestiones humanas. En un grupo. Los conocimientos, ¿verdad? Y sus prácticas que ellos llevan a desarrollar. Perfecto. Una pregunta que, o una inquietud que yo tengo también como, ya quizás como un profesor en mi local, ¿verdad? Es de, ¿cómo se recibe esta clase de metodología con otros compañeros en las escuelas? ¿O cuál es la experiencia ahí en los bachilleres en Jalisco en cual se sigue enseñando de una manera tradicional? Como vemos aquí en Los Ángeles que nuestros compañeros en la escuela de media o high school, le llaman aquí, todavía son muy cerrados a aceptar estas nuevas formas de trabajar. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en Jalisco? Como todo cambio, siempre hay una resistencia al mismo. Pero yo creo que hemos dado pasos, si no encantados, si hemos ido mejorando y ya se ve con más agrado en un aprendizaje en el cual las competencias, sus conocimientos, sus valores se integren para que el maestro pueda llegar también a evaluarlo, porque finalmente estamos cambiando todo. Toda una metodología y para los maestros sienten, con todo respeto, sin ánimo de herirlos, que es más trabajo cuando finalmente, a la larga, se benefician porque el trabajo es compartido. Sí hay resistencia. Yo creo que si cada uno de los docentes es consciente de su trabajo y toma en cuenta pues esas nuevas reformas que están, pues, se puede decir, comenzando dentro del Sistema Nacional de Educación Media Superior aquí en México, pues se va a lograr muchísimo, porque las mismas competencias lo están exigiendo, las competencias tanto de los docentes, las competencias directivas, de los alumnos. Entonces, todo esto enfrasca o envuelve para que el maestro cambie, porque el maestro tiene que cambiar estos métodos. Ya, yo creo que ya no es el tiempo de que tengamos maestros tradicionalistas, gis y pizarrón, sino que da un cambio hacia la tecnología, hacia el uso de las dinámicas, hacia el uso también de las cuestiones pedagógicas, didácticas, ya más enfocado a las cuestiones técnicas, humanísticas, donde el alumno quiera sentir más alumno y el maestro más maestro. Y yo creo que si cada uno hace conciencia de todo esto, pues se va a lograr mucho. Sí, aquí como comentario en el chat nos está diciendo nuestro amigo William, que habla sobre diferentes ritmos de aprendizaje, estoy leyendo directamente, y habla sobre la zona de desarrollo próximo, de acuerdo con Vygotsky. Vygotsky, sí. Sí, mire, qué bueno. Le envío un saludo a William, a nuestro gran amigo William allá de Chile. Lo hemos tenido también en entrevistas. William, te comento que esa parte que mencionas es bien importante, es zona de desarrollo próximo del señor Vygotsky. Que pues, miren, yo creo que la educación, y ya lo decía Juana Comenio hace muchísimos años, donde la educación debe ser de lo menor a lo mayor, es decir, quien tiene un aprendizaje muy bajo a una persona que tiene un aprendizaje alto, es decir, alumno maestro. Y hay una diferencia, hay una zona de desarrollo potencial donde el alumno que pues le echa ganas a ponerse a la par de la persona, siempre y cuando tenga una actitud de aprendizaje. Entonces, podemos llevar al alumno a través de estas técnicas, porque esas son herramientas para que aprende el alumno. Y todo depende también de la autogía del alumno que pueda aprender. Ingeniero, ¿algún comentario? Sí, definitivamente el alumno puede querer y en su momento no tener los conocimientos anteriores para soportar los nuevos aprendizajes, cosa que le va a dificultar y hay que atender esa parte, repasar o orientar, decirle lo que le está haciendo falta para que él de manera autodidacta lo desarrolle y entonces pueda ir a nivel de los demás, o bien puede no querer. Y yo creo que cuando no quiere, entonces, sí estamos en problemas. Si el joven quiere, tenemos que hacer que aprenda. Y en forma... Perfecto, pues ayudando. Sí, pero como comentario, en forma de, ya sea de recalcar o de mostrar a otros lo que está haciendo, veo yo que hay oportunidades, ¿verdad?, en nuestras propias escuelas de que quizás a ciertas aulas o ciertos grupos o profesores puedan ya sea mostrar a los demás lo que están haciendo. Y aquí en nuestra escuela, en una escuela que yo trabajo, tenemos cada año una conferencia a nivel del distrito donde se invitan a profesores y que muestren a otros lo que está pasando en el aula, ¿verdad? Le llaman aquí en inglés Student Showcase. Están como un tipo de show a otros, ¿verdad? Y tienen aquí en el centro de conferencias se les da un booth, un lugar con su mesita y están mostrando, ¿verdad? Y quizás esto es algo que vamos a hacer, ya sea en forma presencial con nuestros alumnos y con otros compañeros, y también quizás en forma virtual, donde a través de nuestros blogs empezamos a conectarnos con otros. Y no sé, ahí en lo que son los grupos, ¿nos podían compartir alguna experiencia en específica que hayan visto, ya sea usted ingeniero o Saúl? Una experiencia positiva, sobre todo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Cuando nosotros trabajábamos ahora en el curso intersemestral hacia los profesores, precisamente hablábamos de técnicas de aprendizaje para utilizar en los grupos, considerando las características de los grupos. Llamaba la atención, por ejemplo, decir que algunas personas consideraran que ya lo sabían. Entonces, se ha dicho que esta es una barrera para aprender. Pensar que ya lo sé todo, aunque la experiencia nos demuestre lo contrario, porque siempre va a haber algo nuevo que aprender. Y también ver la satisfacción de nuestros compañeros maestros cuando nosotros, mediante un juego, por ejemplo, de a pares y nones, en los que ellos corren un rato y el que se quede solo le hacemos una pregunta, podemos hacer que todos aprendamos, ¿verdad? Y que llegue alguien a decirle, yo te ayudo a contestar. Esas son experiencias gratificantes de lo que puede hacer un buen ambiente de trabajo y un trabajo colaborativo entre el grupo. Excelente. ¿Y han visto algún aula o alguna materia que quizás esto sea un poquito más fácil? Sí, por ejemplo, estamos hablando de área de lectura y redacción o lengua, no sé cómo lo manejen ustedes. Y nosotros les decimos a los jóvenes que van a representar a través de un torbellino de ideas o lluvia de ideas un tema en donde empiezan a hablar de palabras clave y empiezan a construir el conocimiento. Es divertido. En 10 minutos podemos trabajar la lluvia de ideas y en otros 10 minutos concretizar. Todos participan. Es satisfactorio. Excelente. ¿Y Saúl, ahí en tu centro alguna experiencia que nos puedas compartir? Sí, miren. Hay una muy, muy bonita experiencia que trabajamos hace poquito con los muchachos de inglés. La técnica fue armar un cuerpo humano. Se dibujó y se colocó en el piso. Entonces los muchachos, a través de haciendo dibujos de pescado o esqueletos de pescado, se les puso una especie como si se fueran a pescar, como si estuvieran en el mar. Entonces ellos pescaban, los esqueletos de pescado iban y los dejaban donde pertenecía la pieza, es decir, si era la mano hand, o si era cabeza, o si era corazón, si era algún dedo, algún ojo. Entonces ellos se identificaban el hombre y lo colocaban en la parte del cuerpo. Entonces esto se hizo muy dinámico, participaron los muchachos, a la vez de que estuvo divertido, estuvieron aprendiéndose los nombres de las piezas del cuerpo humano, de las partes del humano, y pues bueno, esto nos pareció muy enriquecedor, ya que pues se hizo muy dinámico, y pues los muchachos estaban muy entusiastas. Y por ejemplo, otro aspecto, ya hablando de lo que es, lo que incluye con el medio ambiente, como es la preservación de los bosques, en el uso que tiene para crear la celulosa o las hojas de papel. En el antel manejamos un cajón en el que se fueron colocando todas las hojas que ya no necesitaran los jóvenes, ya sea de calificación, no estuvo bien, estuvo mal, lo que se imprime y que no se necesita, todo fue a parar a una caja. Se despedaza el papel y lo hidratamos nuevamente y entonces hicimos hojas de reciclado de papel adornadas. Esto le permite a los jóvenes considerar pues su creatividad, porque hicieron muchísimas cosas, no hubo límite, porque teníamos suficiente para todos, y se puede hablar del cuidado del medio ambiente, se puede hablar del aprendizaje de cómo está formada la celulosa, se puede hablar de muchísimas partes en las cuales nosotros podemos ir aprendiendo. Entonces estamos hablando también de separar los desechos. Y también tomamos por otro lado en cuenta todo lo que eran plásticos para que fuera reciclado, entregándolo a quien le corresponda, ¿verdad? No fue en nuestro caso, porque para ello se necesitarían equipos adecuados. Otro ejemplo que puedo citar es poner o invitar, perdón, a tres personajes dentro de la comunidad educativa, uno que haga el papel de la autoridad máxima, es decir, podría ser una persona, un presidente municipal, un gobernador, X. Y luego también una persona que sea activista que defiende el medio ambiente, otra persona que sea el empresario, a que crea de que pues se va a construir una presa y esa presa dañaría la ecología de la zona en donde se va a construir. Entonces aquí se arma una especie de debate donde se resoluciona conflictos o se soluciona conflictos. Entonces entre ellos se hacen debates donde aportan soluciones, se aportan las cuestiones positivas y negativas que podría dar la construcción de esa presa. Entonces aquí la idea es la solución de ese conflicto para que salgan beneficiados todos. Al final de cuentas, la autoridad fue la mediadora entre la empresa y las personas que defendían que pues al instalarse esa presa iba a contaminar los ríos, iba a contaminar esa zona. Pero dice la empresa, aquí yo les voy a dar trabajo, aquí voy a sostener muchas familias durante buen tiempo y vamos a salir ganando. Entonces, lo que ofrece la persona de la autoridad es bajarles lo que he dicho, o más bien aportarles terreno, aportarles también personal calificado y a la vez al beneficiado las personas que viven en la zona. Entonces, una solución de un conflicto a través de un mediador y donde todos salieron ganando. Aquí me recuerda... Esto aportando a una de las competencias que tiene la reforma curricular de nivel medio superior. Muy bien. Aquí como comentario, pienso que cuando nosotros organizamos nuestro contenido, ¿verdad?, en forma de proyectos. Yo recientemente estuve en una conferencia de una entrevista, ¿verdad?, en cual estábamos hablando de proyectos y de cómo usar, en este caso, portátiles, ¿verdad?, o los laptops, o usar los teléfonos inteligentes, el iPad, para proyectos, ¿verdad?, y cómo trabajaban nuestros alumnos en un grupo. Pero no, simplemente como mi idea mía es de que si yo puedo motivar a mis alumnos a hacer un proyecto como en este que explicas de la empresa, pienso que es mucho más interesante y están mucho más dispuestos a participar que si es algo quizás más aburrido, ¿verdad? Como por ejemplo, si nosotros tenemos un evento cívico de una fecha importante de nuestra nación, y entonces asignamos a cada uno comisiones para que realicen el periódico mural, para que hagan invitaciones, para que reciban invitados, para que organicen un evento festivo, para que se hagan honores a la bandera, para que otros participen. Para que otro participe cantando, para que otro participe bailando, y que ellos mismos sean los promotores de ese evento, entonces también estamos desarrollando competencias. Y se involucra con su sociedad, porque hay que abrir puertas al entorno para que sean bienvenidos a los eventos que estamos realizando. Perfecto. Esto que nos menciona el ingeniero es muy interesante porque se hace vivencial todos esos procesos. Hoy en día, pues tenemos que ser más conscientes a los alumnos, a los profesores, a los directivos, de las cuestiones pues de preservar el medio ambiente, de los valores sobre todo, porque en muchas ocasiones se están perdiendo. Entonces tenemos que fomentar esas competencias, que el alumno se valore a sí mismo, que pues de alguna forma se trabaje cooperativa y colaborativamente entre compañeros, como son las dinámicas de grupo, trabajo en equipo. Entonces, si nosotros nos ponemos a trabajar en equipo, no solamente en la aula, en la misma familia, en los diferentes trabajos de la vida cotidiana en la empresa, pues vamos a tener buenos resultados y se van a lograr las metas. Aquí tenemos un compañero, William, que nos está pidiendo. ¿Nos quieres explicar un poquito sobre la técnica de los seis sombreros de Bono? No sé si lo has escuchado, Saúl o Débora. Y él quiere entrar aquí a la llamada en directo para explicarnos un poquito más. ¿Sí, le llamamos? Muchas gracias. Ahora aquí vamos. Adelante, William. Vamos a llamarle. Vamos aquí a llamarle aquí adentro del chat. Perdón, de la llamada de Skype. Llamando a William desde Lima, Perú, para que nos explique un poquito más sobre esta técnica. Entrando en llamada ahora. Bienvenido, William. ¿Qué tal? Gracias, José. Un saludo cordial al Saúl, allá en Guadalajara, y también al Débora Rivas. Un saludo cordial desde Lima, Perú. Gracias, igualmente. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Bueno, entrando en materia, sobre los 6 sombreros para pensar. Es una técnica creada por Edgar de Bono, una herramienta de comunicación utilizada en todo el mundo para facilitar la resolución o análisis de problemas desde distintos puntos de vista o perspectivas. Los 6 sombreros representan 6 maneras de pensar y deben ser considerados como direcciones de pensamiento y son utilizados más proactivamente a la hora de enfrentarnos a un determinado problema. Como bien lo expresaste, Saúl, en el ejemplo que mencionaste con tus alumnos, para que tomen una decisión al respecto de un tema en cuestión. Este método es sencillo. Hay 6 sombreros imaginarios que cada uno de los que participan puede ponerse y quitarse para indicar el tipo de pensamiento que está utilizando, teniendo siempre en cuenta que la acción de ponerse y quitarse el sombrero sea esencial. El ejemplo que mencionó Saúl se aplica precisamente a esta técnica de Edgar de Bono. En muchos seminarios y talleres de relaciones interpersonales o de resolución de conflictos se ponen en práctica. Cada uno de los sombreros tiene un determinado color y cada uno determina un pensamiento, un estilo de pensamiento representado por cada sombrero. Así el sombrero blanco, con ese pensamiento debemos centrarnos en los datos disponibles. El sombrero rojo, con él observamos los problemas utilizando la intuición. El negro, haciendo uso de este sombrero, pondremos en marcha el pensamiento, el juicio y la cautela. Con el sombrero amarillo, pensamos positivamente, nos ayudará a ver por qué algo va a funcionar y por qué pues, da beneficios. El sombrero verde es el sombrero de la creatividad y el sombrero azul es el sombrero del control y de la gestión del proceso de pensamiento. Estimado Deborah, Saúl y C, un gusto haberlos saludado. Gracias, William. Envío un saludo a David Solís, que también está dentro de la sala de chat. Tenemos ya tiempecito que no lo escuchábamos, a Pilar, allá en España. Continuamos, José. Sí, en esto, nosotros estamos ahorita hablando de las técnicas. También encontramos la técnica de Phillips 66, en donde dividimos un grupo grande en 6 grupos de 6 personas y les damos 6 minutos para que lleguen discutiendo un tema y lleguen a una conclusión que después se pone en plenaria. Otra técnica que podemos encontrar es la de cuchicheo, que es un poco más individualista, se dialogan en pares sobre un tema, problema del momento, y de esta manera más personas participan para luego sacar conclusiones compartidas. Es una forma reducida de la de Philip 66. Tenemos el foro, que es el grupo en su totalidad discute informalmente un tema hecho o problema y es conducido por un coordinador. Esta técnica suele usarse después de una actividad de interés general observada por el auditorio, como una película, una obra de teatro, conferencia, y puede ser la parte final también de una mesa redonda o de un simposio. Hay otra técnica que es la clínica del rumor, y es una experiencia de grupo mediante la cual se demuestra cómo se crean los rumores y se distorsiona la realidad a través de testimonios sucesivos. Esto es un buen recurso para enseñar a prevenirse de información distorsionada o errónea, de inexactitudes a veces intencionales y a veces inconscientes, de prejuicios que perjudican relaciones humanas. Tenemos la comisión, es otra técnica que es divertida porque un grupo reducido, como les comentaba yo en lo que sería la organización de un evento, discute un tema y llega a conclusiones y establece acciones. El seminario es muy interesante porque hay que hacer que los jóvenes se especialicen, que tomen información mayor sobre un tema. Un grupo reducido investiga, estudia intensamente y en sesiones y luego establece la ponencia de lo que ellos están desarrollando. El servicio de Estado Mayor es tomado de la experiencia militar y se trata de una actividad en la que puede ser adaptada para fines educativos, un pequeño grupo asesora a uno de los miembros, el cual es responsable y debe de tomar una decisión. Esto ayuda a la toma de decisiones, favorece para ello. También tenemos la clínica de riesgo. ¿Sí? Perfecto, ingeniero. José, ya para finalizar, pues queremos darte las gracias por permitirnos este bonito programa. Yo creo que pues fue de gran experiencia, sobre todo el conocimiento que tiene la ingeniero Débora Rivas Ortega, y que nos hizo el gran favor, hizo un gran esfuerzo por estar con nosotros, compartiendo ese conocimiento para todos nuestros amigos que pues nos están escuchando y que nos van a escuchar, porque Puentes al Mundo es una plataforma educativa que pues en la semana bajan muchísimo el audio a muchos países. Quizá a lo mejor ahorita hay poquito dentro del chat, pero en la semana, créanme que son muchísimas las personas que bajan esos audios, los coleccionan, y que pues esto es aportación al mundo, aportación educativa, aportación de conocimiento. Saúl, José, William, gracias, hasta luego. Muy bien, también aquí quisiera yo también decirles que es una invitación abierta, ¿verdad?, a esto de lo que es este espacio de encuentro, lo que es Puentes al Mundo. Es una iniciativa que busca compartir las experiencias de la docencia, en especial tenemos a nuestros compañeros en México, en Latinoamérica o en España, y de tener la oportunidad de colaborar con espacios como Radio Virtualidad, de compartir con amigos como David Solís en la Ciudad de México con Tex and Tips y con otros, ¿verdad? Y aquellos que entren aquí a escuchar el audio de que se animen a entrar a estos foros de discusión para regresar nosotros a nuestros centros educativos, a nuestras aulas con un poquito más de información, y para mí con mucho más motivación para que esta nueva generación de ciudadanos globales, ¿verdad? Yo soy mexicano en extranjero, acá en Estados Unidos, pero en cualquier parte del mundo que estemos, de que estemos al par, que podamos competir de una manera positiva, ¿verdad? De colaborar con amigos y docentes por todo el mundo. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a Saúl Hernández, ahora de vacaciones para allá en Guayabitos, en el estado de Nayarit, y ahí también a Débora en Jalisco. Muchísimas gracias. Gracias, José, David, Pilar, William, ingeniero Débora, quien hoy nos aceptó esta gran invitación. Gracias a todos. Buen día, buena tarde, buena noche, a la hora que nos estén escuchando a través de Puentes al Mundo y Radio Virtualidad Educativa.